propósito de la boca, Daniel, mira, te vamos a dedicar a vos esta sección. Nosotros hablamos de que lo que antes era la ciudad de Buenos Aires, hoy es Palermo. Digamos, hoy y mañana va a ser así, y así en adelante, hasta que por lo menos en algún momento cambien las cosas. Pero los barrios están empezando a cambiarse de nombre. Y hoy vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, ¿no? Tenés a Palermo Soho, que ahora que era Plaza Italia antes, o Palermo Hollywood, que era Palermo Viejo. Bueno, vamos a ponerle vamos a bautizar Palermo a un barrio de la otrora ciudad de Buenos Aires. Y hoy le toca La Boca. La Boca es un barrio en el que, por supuesto, como yo contaba, vivo yo, pero es un barrio con mucha historia. Primero porque se llama La Boca porque ahí se forma la boca del río, que es la unión entre el riachuelo y el río de la Plata. Y fue el primer puerto de Buenos Aires. De hecho, hay quienes dicen que ahí fue donde Pedro de Mendoza se bajó de las carabelas y fundó la ciudad de Buenos Aires. Carabelas en esa época. Bueno, sí, sí, carabelas, sí, no. ¿Qué puede ser? Colombia nunca. Se podía navegar. O algún tipo de barco. En algún momento se pudo navegar. No, sigue siendo navegable. Pasa que tenés que tener como una habilidad especial para navegar. En realidad creo que caían ahí y ahí quedaban los barcos, no sé. Una 4x4 necesitas hoy para navegar. Hoy sí, para navegar por ahí sí. Sobre todo por el riachuelo como está, que es el tema de que vamos a hablar ahora, el riachuelo. Pero antes quería hacer un par de acotaciones más sobre la historia del barrio de La Boca. Por ejemplo, La Boca fue el barrio donde se votó al primer diputado socialista de Latinoamérica, Alfredo Palacios. Uh-huh. Y el titular del diario Crítica de Natalio Botana fue La Boca tiene dientes. Y era un tipo, Alfredo Palacios, un tipo muy querido en el barrio y atendía gratis a la gente pobre. Decía, abogado, se atiende gratis a la gente pobre. Y fue en el marco de una serie de huelgas que hubo entre los obreros portuarios de ahí. También es el barrio de Quinquela Martín, que es paralela, de hecho, a Alfredo Palacios en el barrio. Que es un tipo que pintó el puerto de una manera deliciosa. Hay un museo a Benito Quinquela Martín ahí. Y ahora me enteré que estaban buscando al estibador de los cuadros, y apareció tantas veces que ya le quieren pagar una jubilación al estibador de los cuadros de Quinquela Martín y todo lo que laburó. Y también es el barrio de Juan Diego Filiberto, autor de un tango, quizás el tango, o sea, en el podio de tango está La Comparsita, El Choclo y Caminito. Uh-huh. Que Caminito se basó en lo que hoy es Caminito, pero bueno, en ese momento era otra cosa, estaba rodeado de trébol y juncos en flor, ahora es casa de artículos regionales y barcitos, sí, caros. Maradona, mate y... Sí. ¿Vos sabés que hay un doble de Maradona en el Caminito, sabían? Hay un doble de Maradona con el que te puedes sacar una foto. Te tenía como un déjà vu. Sí, puede ser. ¿No? ¿No le pasa a nadie más? Sí. A mí no. Y es un tipo que vos sabés hace mucho tiempo que es doble de Maradona. Este tipo tiene que adelgazar cuando el Diego adelgaza, engordar cuando el Diego engorda. Bueno, es doble a tiempo real. Bueno, pero hoy lo que nos convoca para denominar a La Boca es el riachuelo. Básicamente, lo que voy a decir es que el riachuelo, ¿saben cuándo fue la primera vez que se habló de la contaminación del riachuelo y se lo quiso limpiar? Desconozco. En 1811. Mira. El primer triunvirato dijo, chicos, están tirando mucho mucho tasajo. En ese momento era tasajo. Y hasta hoy. Y cuero de las curtidas. Esta vez estamos igual. Bueno. Por eso tenemos menos de un minuto para terminar. ¿Cómo vamos a llamar a Palermo a raíz de esto? A Palermo La Boca. ¿Palermo Mierda? Palermo Mierda es un poco... Muy agresivo. Un poco agresivo, sí, sí. Sí, muy dura, muy dura. Yo bueno, creo que tendríamos que buscar otra. ¿Otro nombre? ¿Palermo Bosta? Palermo Bosta. Palermo Bosta, también para hacer un homenaje al club, a nuestro querido club de los bosteros y a toda la gente que viene loca. Bueno, sin ánimo de ofender a nadie, a partir de ahora La Boca se llama Palermo Bosta. Bueno. Yo convocaría de nuevo porque esto nunca lo claro, vimos sí. Antes, a mándenos, que cada uno piense que Palermo es su barrio. Mándenos Twitter, mensajes de Facebook, mensajes de email, diciendo en qué Palermo viven ustedes, queridos oyentes.